llegado a nada. Enojo y prepotencia, a mí me da igual. Si quieres enfrentarme, la escena juzgará. Si el tiempo no te lleva, el viento te llevará. Discurso tras discurso, y no has llegado a nada. Enojo y prepotencia, a mí me da igual. Si quieres enfrentarme, la escena juzgará. Si el tiempo no te lleva, el viento te llevará. Yo me río en tu cara porque eres 100% perra. Por la espalda siempre buscando la guerra. Andaba, tu boca no sabía lo que hablaba. Entonces, ¿quién chucha fue el que me pelaba? Cuando yo te vi, traté de ponerlo claro. Le pregunté a tu gente y todos me lo negaron. En fin, cobardes como tú siempre harán lo mismo. Yo me río de tu cinismo. No estoy ligado a ningún barrio, pero camino donde quiero si es necesario. Tengo amigos que rapen en el escenario. Y como yo le paro el carro a lo mágico, micrófono mágico, tengo truco táctico. Y con pánico se van sus malos hábitos. Llegaron en manadas con su bla bla bla bla. Tienes cara de culo porque mierda lo que habla. Desde ya sabrás que hay cajas que abras y salen palabras que te queman como brasas. Con falta de respeto nos atacaron por la fama. Y me río porque aún son nada. Me sigo riendo porque aún tú eres nada. Tu palabra, tu música, tu crew, nada. Nada de lo que has hecho a ti te resulta. Hablas mal de la demo para echar la culpa. Pero la culpa es tuya, tu chance ya perdiste. No te diste cuenta que en burbuja te metiste. Debiste haber plantado bien tu pie en el suelo y dejar que la demo suba hasta tocar el cielo. Sabes que tú quieres tu lugar en el cielo, pero yo soy el eclipse tapando malos raperos. Quiero que tú y tu crew respetan cuando piso suelo. Yo ya gané antes de que enfrentáramos nuestro duelo. Yo hago lo que hago cuando quiero, ya te lo dije a la cara, ahora te lo recuerdo. Yo no te respeto, por eso se te paran los pelos cuando se cruza frente cruz como un gato negro. El poco honor que tenías pasaste a perderlo. Te creíste más fuerte, fuiste más falso que tu perdón. El error fue tuyo, de esto de otro. Me alegro de sentir que río de ti cada vez que nos vemos. Gracias por ser mi payaso privado. Disparar, si yo tengo un micro es para arribar, los gallos a la cancha, los jotes a volar, me río de tu discurso, me río de tu parar. Si